Tal y como lo habíamos preanunciado en esta edición de Faro Sur, pudimos volver a realizarle una entrevista a la bióloga Graciela Piñeiro, quien ha avanzado en una investigación en torno a la producción de hidrógeno verde y posibles implicancias que podría tener para nuestro territorio. Recordar que el proyecto Tambor pretende instalarse, y ya se han dado pasos en este sentido, en o bien cerca de la localidad de Tambores, del pueblo de Tambores, que queda en el límite entre Paysandú y Tacuarembó. Así que en torno a la situación de nuestras aguas, a este saqueo de nuestros recursos hídricos y también algún avance en torno a lo que ha podido indagar relacionado con la producción de hidrógeno verde, serán los temas que estaremos compartiendo con la bióloga Graciela Piñeiro en los próximos minutos de Faro Sur. Hace rato me pregunto si es verdad tanta irrealidad, tanto trato. Tan lejos y tan acá, tan cerca de allá, que no sé si viajo, si sigo ahí. Hoy me escapo, me enciendo en mi auricular, te empiezo a buscar, leo al capo. Y siento cuando llegas, porque siempre estás, te atrapo, te suelto y vos me llevas. Pasan los días, en mi ventana estás, siempre es distinto el lugar. Sombras y lunas, mucho que pensar. Siempre te encuentro al mirar, al mirar. Y no trato, me sale a mí porque sí. Es que soy así, no me ato, no. No sé si ya lo viví o es que ya aprendí, no todas las cosas son para mí. Y si acaso, mañana es esta canción, flor de frustración, gran fracaso. No quiero indemnización, no hubo obligación, volvería a darte lo que te di. ¡Sí! Pasan los días, en mi ventana estás, siempre es distinto el lugar. Sombras y lunas, mucho que pensar. Siempre te encuentro al mirar. Y al mirar, mirar, mirar, mirar. O si el viaje no para de terminar y es siempre empezar, cual tatuajes que no se pueden borrar. Voy a celebrar y beber la vida que vive en ti. El misterio va. Siempre es distinto el lugar. Sombras y lunas, mucho que pensar. Siempre te encuentro al mirar. Es un gustazo darte nuevamente la bienvenida en este espacio que también es tuyo. Bueno, muchas gracias, buen día para todos. Gracias por creer en mí, porque ahora es difícil, la verdad. Pero creer en mi trabajo. no, pero es importante y lamentablemente hay veces que se llegan a estas situaciones o como la que estamos viviendo, por ejemplo, hoy con el tema agua, que permite ver que todo aquello que se vino diciendo durante las últimas décadas no era solamente una cuestión de conspiranoicos, de loquitos, ¿no? Que llegara a la realidad de que el agua nos puede faltar, de que un río se puede secar, y de que nos están robando el agua. Exacto, es simplemente estudiar. El problema no es los conspiranoicos que dicen que hay por ahí, quizás estudian más que los que dicen que todo está bien. Quizás hay que ver por ahí el asunto, ¿no? Es simplemente estudiar todas las posibilidades, incluso algunas estaban muy, muy a la vista, ¿no? Eran muy claras, las agresiones que se estaban haciendo a todo el sistema ambiental y sobre todo a todo el sistema que tiene que ver con el agua. Fue el elemento más castigado en estos últimos años y es un elemento vital. Entonces, es obvio que si vos tenés acciones contra un elemento del cual no podés, con el cual vivís y no podés prescindir de él, todo lo demás se va a ir cayendo. Es como que estás arriba y de repente estás apoyado en un montón de tablas o de elementos y ellos se caen, se cae el de arriba y se va cayendo todo lo que está sostenido allí, ¿no? Entonces, yo creo que mucha gente vio que esto podía pasar, pero nunca fue escuchada por los que tienen que tomar decisiones, ¿no? Porque ese es el asunto. Nosotros podemos decir que dadas o sea, dados los elementos que se están observando, dadas las condiciones que estamos viendo, puede pasar esto y lo otro y que hay que frenar determinadas acciones para evitar otras consecuencias, pero nosotros podemos decirlo simplemente, pero no tenemos participación en las acciones que son las que toman los que gobiernan los países. El nuestro no es el único país en el cual los gobernantes han tomado decisiones que han generado consecuencias tenebrosas, ¿no? Para decirlo de alguna manera. Un poco reeditábamos alguna de las últimas conversaciones que habíamos tenido contigo sobre este tema y hay algo que me quedó bien patente después de escucharte nuevamente y es que de alguna forma en estos últimos años han aparecido megaproyectos o mega emprendimientos o se ha fomentado y se continúa y se continuará aparentemente fomentando la forestación. A su vez ahora aparecen nuevos proyectos como por ejemplo el proyecto Tambor, que en realidad son grandes inversiones de las cuales en realidad no nos están sacando como pueblo, llamémosle de la pobreza, pero que además no es que no nos sacan de la pobreza, sino que además nos convierten en miserables, que era un poco lo que vos decías, ¿no? Porque ya hoy no tener acceso al agua potable, que es un derecho humano fundamental en un país en el cual nos jactábamos de que era un recurso que iba a valer mucho más que el petróleo, y hoy que en el mundo hay escasez en nuestro país también. Claro, el tema de lo que vos decías es que la gente está comprobando que la riqueza no es no va por tener dinero. O sea, uno puede ser miserable teniendo mucho dinero, que es lo que está ocurriendo hoy. Hoy, la gente no tiene los bienes que realmente lo hacen rico, porque nos han quitado prácticamente todo. Primero nos contaminaron el agua y lo soportamos con los pesticidas, ¿verdad? Empezó con eso la cuestión. Y la cuestión empezó de que esa producción de monocultivos, por ejemplo, transgénicos que utilizan muchos, o sea, o sea, gasto de agua, de consumo de riego, modificaron todas las leyes para hacer posible esos monocultivos, modificaron, bueno, la ley de riego, como ya sabemos, y se les permitió quitar de los recursos que son de los uruguayos. En general, los que han hecho estos proyectos son empresas extranjeras, como vos decís, y entonces, bueno, obviamente, primero entonces el agua fue quitada, pero además de ser quitada, fue contaminada. Y el agua contaminada no hace el proceso del ciclo del agua igual que el agua que es más normal, vamos a decir. Siempre el hombre contaminó el agua, pero no al punto de lo que hemos visto en estos últimos años. Entonces, el agua se quita, pero no vuelve al ciclo del agua de la misma manera que volvía antes. Además de eso, para plantar estos monocultivos, se ha destruido la cubierta natural, los montes, las praderas, que siempre cumplen una función que tiene mucha importancia en el ciclo del agua. Entonces, todos esos procesos que nosotros hemos visto y prácticamente no hemos reaccionado a ellos, eso es lo que a mí me parece más raro, ¿no? Sabiendo o viendo lo que se estaba produciendo en el país, no se haya frenado antes. Entonces ahora, claro, después de todos esos años en los cuales se produjo un ataque, por decirlo de alguna manera, feroz a los recursos naturales, hoy estamos viviendo las consecuencias. O sea, el proceso que estamos viendo hoy, por ejemplo, con el agua, no es un proceso que empezó ayer, es un proceso que empezó hace muchos años atrás. Y la verdad que realmente lo que estamos viendo hoy vino más temprano que tarde. O sea que quizás fue más feroz de lo que uno se imagina. Y eso que vos decías, interesante, de que en estos últimos años América del Sur ha sido bombardeada por estos proyectos que vienen a instalarse acá con el advenimiento de, otra vez te lo digo, de los que toman decisiones, sin siquiera atender, por ejemplo, a las advertencias, por decirlo de alguna manera, o los comentarios de los científicos que ellos mismos, o sea, que el país mismo genera, ¿no? Produce. Entonces, no es un científico solamente, yo tengo una opinión y puede estar equivocada. Entonces lo que hay que hacer siempre es generar reuniones, como digo siempre, de personas que trabajan en distintas áreas, que pueden generar a su vez una opinión más interdisciplinaria. Entonces, bueno, hay que conversar, bueno, de repente no hay que ser tan drástico y se puede buscar una solución intermedia, pero no se hizo eso. Entonces, bueno, las consecuencias vienen por esos antecedentes que tenemos, que hemos permitido los uruguayos y en general los sudamericanos, y vos me dirás, bueno, pero no tuvimos opción. Bueno, yo creo que sí tuvimos opción, porque las masas generan influencia en las acciones que toman en los sectores políticos, porque de las masas depende que ellos lleguen o no a los sillones donde quieren estar. Y bueno, entonces estos proyectos, fíjate, en un momento como el que estamos viviendo hoy, donde más de la mitad de la población del Uruguay, algo nunca jamás imaginado, tiene que consumir agua salada del Río de la Plata, en un lugar donde el Río de la Plata está muy contaminado, y además tiene contaminación de varias fuentes, porque alrededor nuestro, que somos un país muy pequeño, hay grandes potencias que interfieren en todo lo que tiene que ver con las condiciones del agua del Río de la Plata. Entonces, pensar en eso, yo realmente nunca podría haber pensado que en mi país, con toda el agua que tenemos, agua dulce, que es la única potable y bebible que se puede considerar para un mamífero como nosotros, tuvimos que ahora soportar tomar agua salada con todo lo que implica, ¿no? Todos los males que implica ese consumo, males para la salud, obviamente, y también para vamos a decir, para nuestra idiosincrasia de que los uruguayos éramos, no podemos llegar nunca a estas agresiones, pero bueno, llegamos. Pero lo que te decía, que a pesar de todo eso, los proyectos que están hoy en estudio, y digo en estudio casi aceptados, porque lo que se ve es que ni siquiera hay un periodo de estudio de estos proyectos, ya se presentan y ya están actuando, o sea, se están viendo acciones que supuestamente nos hacen pensar que ya están aceptados antes de ser estudiados. Entonces, eso es otra cosa que hemos visto en otros años anteriores también, de la misma forma. O sea, se traen, se dice, se informa a la población cuando ya el proyecto ya está prácticamente aceptado, pero no vimos los pobladores, la gente, los ciudadanos, no vimos los estudios de un impacto, de un posible impacto ambiental que podría tener ese proyecto. Entonces, la situación es muy compleja. Y tú mencionabas el proyecto Tambor. Fíjate vos, el proyecto Tambor, sin tener un estudio de impacto ambiental, está siendo ya prácticamente desarrollado, porque ya se hicieron cuatro pozos en el lugar, porque ya se tomó parte, se tomó el territorio que se va a utilizar para generar la planta productora de hidrógeno y metanol, y además ya se hizo la caminería por parte de las autoridades del lugar donde se va a instalar, y se están alquilando casas. Entonces uno piensa, pero ¿cómo es esto? Porque realmente no se puede entender. Un proyecto que todavía ni siquiera, o sea, se hizo, además se hizo también la transformación de padrones rurales a padrones urbanos para que la planta se pueda instalar. Entonces, es una cuestión que no se puede entender. Yo por lo menos no puedo entender que se haya permitido a la empresa hacer todo ese movimiento sin que nosotros, los uruguayos y la gente, sobre todo la gente que vive en Tambores, pueda ver si eso es conveniente desde el punto de vista ambiental, para la gente, para la población, o para la población en general del Uruguay, porque lo que se va a consumir en ese proyecto es agua, y es la mejor agua que tenemos, el agua subterránea. Entonces, a mí, no sé, yo a veces te juro que pienso, ¿será que estoy tan equivocada? ¿Será que mi cabeza está pensando tan mal? Y los que están bien son esta gente que está permitiendo lo que se está viendo ahí en la región de Tambores. Entonces, bueno, todo eso me parece muy grave, ¿no? En este momento me parece bastante grave que los uruguayos permitamos esta continuación de las agresiones, aún teniendo una emergencia como la que estamos teniendo ahora, ¿no? Y es una emergencia grave. Traspasar tu umbral, traspasar el borde, tras mover el centro en todo momento, transpirar lo mal, dejaré durar el momento donde se acerca el abrazo, tu beso, tu lazo de amor brotará. No sé en qué lugar encontré ese cofre. El momento tal, la luz imparcial, la mirada noble. El río Uruguay, un camino al mar que mi canto absorbe. Será que esperar que crezca el parral llena la copa al hombre. Llena la copa al hombre. Transitar sin más, sin destino donde encerrar alegrías, más expectativas, menos libertad. Si es por caminar, seguir este trote, no por madrugar, más se va a bailar el compás, el son que trae felicidad, comunión del hombre. El momento tal, la luz imparcial, la mirada noble. El río Uruguay, grande como mar, que mi canto absorbe. ¿Será que esperar que crezca el parral? Llena la copa al hombre. Llena la copa al hombre. No sé en qué lugar. El momento tal. Que crezca el parral. Graciela, más información, digamos, desde el punto de vista técnico de lo que implicaría un proyecto como el proyecto Tambor, porque también son cosas que a la mayor parte de nuestra población es una información que es difícil de digerir desde el punto de vista técnico, de la comprensión, del impacto, de los volúmenes, de lo que se habla, incluso de lo que se va a tratar de producir. Y sí, pero tenemos, porque por ejemplo, hay tres factores cruciales. Por ejemplo, no hay antecedentes en el mundo de un proyecto que genere hidrógeno y metanol como producto final a partir de agua pura subterránea. Entonces yo no entiendo cómo se puede evaluar las consecuencias de un proyecto de este tipo si no tenemos un antecedente, aunque sea uno. El hidrógeno se produce en el mundo, pero no se produce de agua subterránea, en ningún lugar. Entonces, no, ¿cómo el gobierno va a medir las consecuencias de un proyecto, o sea, en un estudio ambiental, de un proyecto que no tiene antecedentes? No se sabe lo que va a pasar. Es así como, bueno, vamos a dejar que lo hagan y vemos después. Entonces, eso me parece lo más irresponsable que he visto. Además de eso, hay distintos problemas que genera la producción de hidrógeno, y es que, por ejemplo, vos tenés que instalar un parque bastante grande. Vos fíjate que esta gente que presentó el proyecto pidió 18.000 hectáreas para instalarse. ¿Por qué? Porque el proyecto, o sea, la generación de metanol a partir de hidrógeno no es un proyecto rentable, no es considerado rentable hoy en día. Y me parece que es un poco más bien especulativo estos proyectos, ¿no? De lo que he leído, que son bastantes ya artículos que he leído sobre este proceso de generación de hidrógeno, de distintas fuentes, porque el hidrógeno no se produce solo de agua, y si se produce de agua, se produce, por ejemplo, de agua de aguas residuales, o se produce de agua salada, donde hay que hacer un proceso de desalinización del agua, y entonces ahí se puede generar el hidrógeno que va por otros procesos que tienen que ver con una fuente de orgánica, de materia orgánica, se llama biomasa, que entonces utilizando esa biomasa se puede producir a partir de hidrógeno el metanol. Entonces, lo que te decía es que no se puede, también hay que tener en cuenta, o no se puede dejar de tener en cuenta que este no es un proyecto muy rentable al día de hoy, pero dicen que en el 2050 va a ser rentable, pero en el 2050 si se hace este proyecto acá, Uruguay ya no va a tener agua, obviamente, nada, absolutamente nada, ni agua de subterránea, ni agua superficial, ni nada, no va a tener agua, simplemente. Entonces, la instalación de esos parques eólicos y de paneles solares, que se dice que son energías limpias y todo eso, pero el tema es que uno dice porque repite, ¿no? Como uno dice, mira, son energías limpias, entonces el otro dice, repite, que son energías limpias y que no dejan, y que no producen ningún problema, pero no es así. Cuando uno entra a investigar un poco sobre estas fuentes limpias de energía, que para el hidrógeno se precisan campos muy extensos, o sea, vos fíjate que van a haber en 18.000 hectáreas, van a instalar 33 generadores, aerogeneradores, 33 de esos molinos gigantes. Los molinos gigantes, que por ejemplo, se ha estudiado que cambian, por ejemplo, el régimen de los vientos, y además elevan la temperatura del lugar hasta 2 grados. Producen calor. Entonces yo digo, si estos proyectos de hidrógeno verde son son pensados para todo el tema del cambio climático y del calentamiento global, para evitar que el CO2 aumente en la atmósfera, algo que no todos los científicos están de acuerdo, de que el CO2 es el que calienta la atmósfera. De hecho, hay algunos científicos que han demostrado que lo primero que se, para que el CO2 aumente, tiene que aumentar la temperatura primero. Fíjate vos, lo han demostrado. Pero de esos trabajos nadie habla. Habla de los trabajos que dicen que sí o sí, y por sí, el CO2 es el que está aumentando por las emisiones que hacen los seres humanos, y que entonces la temperatura está aumentando. Ahora yo digo, ¿no será más fácil, en vez de lucubrar estos proyectos que no se sabe a dónde nos van a llevar, no será más fácil reducir de verdad, que el mundo se comprometa, como dijo que se iba a comprometer, pero se hacen esas reuniones donde se gastan millones y millones de dólares y no se saca nada de ahí, y no se decide nada, o si se decide no se cumple? Entonces, pero vamos a ponernos un poquito a pensar en serio, porque si no, nos están llevando al borde de un precipicio. Eso es lo que yo veo. Si se camina para adelante, uno, dos o tres pasos para adelante, como lo están proponiendo, que lo que van a hacer en el Uruguay, aceptar cualquier cosa que venga por unos pesos locos que, como vos dijiste, a los uruguayos no nos dan ninguna bondad, ningún bienestar, ni nos aumentan nada, al contrario, nos disminuyen todo. Si damos esos tres pasos para adelante, nos caemos al precipicio. Así que yo creo que la estrategia de un gobierno o de un sistema político que sea responsable es buscar la forma de que podamos dar varios pasos atrás, sin perjudicar a nadie, sin perjudicar el trabajo. Hay otras ideas, porque no quieren tener ideas, las ideas siempre nos las traen los de afuera, y nos están llevando todo con esa situación de que los gobiernos no pueden generar ideas. Si piden tantos préstamos al BID, bueno, pidan uno para generar una industria, pero la industria la están bombardeando para que no tengamos nada. Yo siempre hablaba con mi padre y decíamos, ¿cuánta industria se ha perdido en el Uruguay? Y esas industrias danos muchísimos más puestos de trabajo que estas estupideces que nos traen, que le dan trabajo a 200 personas mientras están construyendo y terminando con, o sea, y destruyendo ambiente y destruyendo monte y destruyendo vida. Y entonces yo digo, vamos a pensar un poquito, vamos a tener alguna idea, o qué somos, qué son los que llegan al poder y a tomar decisiones. Y te lo digo así, te lo digo lastimada con lo que está pasando en mi país, que es mi tierra y que la amo y que la quiero. Y con los habitantes, y con los niños, sobre todo. Entonces, yo creo que hay que un poquito pensar. Tenemos conocimiento de que estos proyectos no nos van a dejar nada bueno. Inclusive, dentro de la poca información que brindaron estas empresas para el proyecto Tambor, hubo una que a mí me preocupó sobremanera, porque ellos brindaron información sobre unos pozos, de los pozos que ya existen allí en la zona de Tambores, donde la productividad de los pozos ha descendido más del 50%. O sea, porque ellos no tuvieron en cuenta datos de la Dinamige, que nosotros tenemos de ese lugar, que nos decían más o menos una productividad promedio de los pozos que se habían hecho allí en la zona de Tambores, Valledén, etcétera. Entonces, si la productividad de los pozos está bajando y ponemos una empresa que le va a quitar el agua, la poca agua que queda en los acuíferos de ese lugar, sobre todo en el acuífero en el acuífero Agapey, porque dicen, bueno, vamos a utilizar solo el basalto, y el basalto no es un acuífero. La mayoría de los pozos que hay allí dependen del acuífero Agapey. Entonces, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo? Ah, es un poquito de agua que van a sacar. Ahora no podemos sacar ni una gota. Tenemos que integrar agua, no sacar, porque estamos en una situación crítica. O la situación crítica es solo el río Santa Lucía. No, acá no hay una situación crítica. Recientemente el intendente de Maldonado dijo, ¿se acuerdan ahora de la sequía? Porque llegó a Montevideo, dijo. Y tiene razón. Porque la sequía está en todo el país. Y hay productores que se han endeudado muchísimo y han perdido, a su vez, han perdido dinero porque no han podido producir, los animales se mueren, bueno, todas esas cosas no se tienen en cuenta cuando se apuesta a estos proyectos. ¿Y sabes a quién van a favorecer este proyecto Tambor y de producción de hidrógeno verde? A una empresa. A una empresa que parece ser la dueña del Uruguay, que es una empresa, una mega empresa de producción de pasta de celulosa. Entonces a mí me parece muy irresponsable que no se tengan en cuenta estos factores para que están determinando una miserabilidad mayor aún de la vida de los uruguayos. Graciela, por toda esta información, un agradecimiento enorme, y también por este tiempo. Y bueno, quedamos siempre en contacto y en disponibilidad cuando necesites o tengas ganas de contar con este canal. Muchas gracias a vos, Eduardo, y un saludo para todos. Vamos arriba. Un gusto.